conejo destripado. Damas y caballeros, comienza la pelea por el campeonato mundial de peso completo. Con ustedes, el campeón mundial de peso completo, el Gran Gela. Ronald, el niño desnaturalizado. Mascota. Tengo trabajo de planta. No me odien. ¿Quieres? Oye, damas y caballeros, auxilio. Un anuncio. Ayuda. Especial. Falta. Un nuevo retador se ha ofrecido en este momento a sustituir a la pantallante Ronald. Con ustedes, el terror enmascarado. ¡Carne fresca! ¡Para que aprendas! ¡Chiquitín! ¿Eh? ¿Así? ¡Ahora verás el poder de Octagoncito! ¿Suficiente? Ay, ay, ay. ¿Alguien apuntó la matrícula? ¿Quién te crees que eres? ¿Alguien listo? ¡Ahora sí! ¡Te voy a desnucar y te voy a arrancar los brazos! ¡No te puedo ni despeinar porque no tienes cabello! El tiempo es oro, sastre. Le arreglamos su ropa mientras espera. Oiga, ¿qué hay de nuevo, viejo? Mi calzoncito se rompió. ¿En serio? Bien, venga por aquí, amigo. Veremos qué podemos hacer por usted. Una aguja en el pajar, yo me vine a encontrar. Na na na na na na na na na na na na. Hehehe. mucho gusto verte. Bueno, yo pasaba por aquí y me preguntaba cómo está la familia. Pero pasa, por favor, no te quedes allá afuera, hace mucho frío. Sí, vengo a hacer el censo. ¿Usted trabaja o estudia? Porque yo... Ay, lo siento, pero tienes que irte, Gela. Me dio mucho gusto verte, Uy, te ves muy cansado, Gela. ¿Por qué no descansas en este piso suavecito unos minutos antes de irte? Eso, muy bien. Y ahora vamos a sujetar estos hombros contra el piso del ring. Y entonces... ¡El ganador y nuevo campeón del mundo! ¡El terror! ¿Por qué? ¡Sin resentimientos, viejo! ¡Silencio! ¡Cállense! ¡Silencio! ¡Ya! ¿Tendré que visitar al dentista?